La contienda Flandes. Candidata a la gobernación de Cundinamarca y una especial bienvenida a todos los periodistas de Girardot a esta importante rueda de prensa en el día de hoy acá en el Club de Unión. Queremos dar el orden del día. Un saludo de bienvenida por el coordinador de la campaña de la doctora Nancy Patricia Gutiérrez acá en Girardot y en el Alto Magdalena, al doctor Álvaro Guzmán, a quien le damos una bienvenida para que nos dé inicio a esta importante rueda de prensa acá en la ciudad de Girardot. Muchas gracias. Contienda Flandes. Muchas gracias, doctora Hilda. Una cordial bienvenida a todos los amigos periodistas, a la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, a todo el equipo de trabajo de la ciudad de Girardot que nos está acompañando. Para nosotros es muy grato contar con esta gran convocatoria de ustedes como eje principal en el frente de las comunicaciones para esta campaña, este gran pacto por Cundinamarca que se ha denominado. La doctora Nancy Patricia Gutiérrez ha querido estar en el día de hoy en la ciudad de Girardot, en su región, en su ciudad, en su provincia, precisamente para compartir con todos ustedes acerca de todos y cada uno de los proyectos que esta campaña tiene para no solo para Girardot, sino también para Cundinamarca. A todos nos conviene tener una gobernadora amiga, a todos nos conviene tener una gobernadora de la casa, que hace mucho tiempo pues añoramos y hemos trabajado de mucho tiempo atrás en este gran propósito. Por eso pues estamos hoy todos aquí comprometidos y agradeciéndoles de antemano a todos ustedes, casi todos amigos y conocidos periodistas, a esta gran convocatoria que a través de don Tibaldo Ríos les ha hecho. Muchísimas gracias y vamos a comenzar dándole la cordial bienvenida a ustedes a través de su colega, el doctor Tibaldo Ríos. La contienda Flandes. Muchas gracias al doctor Álvaro Guzmán. Queremos, antes de darle la palabra al señor Tibaldo Ríos, coordinador de esta rueda de prensa, saludar al representante Orlando Clavijo por su compañía en el día de hoy. Saludar también al exdiputado, al doctor Alberto Di Mattei. También saludar al doctor Hernando Aguilera, exgobernador de Cundinamarca, que nos acompaña en el día de hoy. Muchas gracias por su compañía y a nuestra gran amiga de acá de Girardot, a la diputada, la doctora Amparo Hernández, que también está aquí acompañándonos en la ciudad de Girardot, ella siendo, estamos en su casa, doctora Amparo. Quiero darle la palabra al señor Tibaldo Ríos para que demos inicio a esta rueda de prensa. La contienda Flandes. Bien, compañeros, vamos a tratar de hacer una rueda de prensa organizada, cosa que ustedes, la ciudadanía y la gobernadora, queden contentos con el objetivo de la reunión, que es preguntarle a ella, dentro de su programa de gobierno, lo que ustedes tengan a bien. Cada uno de ustedes tiene derecho a dos preguntas, sin excederse y teniendo en cuenta que sobre el tema, si es sobre el mismo tema, pues tienen que aclarar por qué sobre el tema. Hay después unas respuestas de ella, que les contesta, y hay un conservatorio. Inicialmente la doctora Nancy Patricia hace su exposición y luego ustedes, en su orden, la señora Hilda le lleva el orden de cada uno de ustedes para hablar. Doctora Nancy Patricia. La contienda Flandes. La contienda Flandes. Bueno, cordial saludo para todas ustedes y todos ustedes presentes en esta rueda de prensa. Quiero agradecerles que hayan aceptado esta invitación y agradecerles pues a los organizadores, al doctor Álvaro Guzmán, a Tibaldo y al equipo que ha venido desde Bogotá a ayudarnos en esta rueda de prensa. Les comento que en el día de ayer hicimos una rueda de prensa con los medios de radio de Cundinamarca, la hicimos en Bogotá y no invitamos a los amigos del Alto Magdalena porque quisimos hacer especial con ustedes en el día de hoy esta convocatoria en Girardot. Ya seguramente han tenido ustedes noticia que se inscribió la candidatura a la gobernación el pasado 26 de junio de julio, perdón, recogimos en 20 días 230 mil firmas. Ahora en esta última semana nos llegaron más firmas a la sede en Bogotá, quedamos como con cerca de la contienda Flandes. 242 mil, es decir que 10 mil más de las que se habían llevado a la registraduría nos llegaron en esta última semana. Y esto demostró que la consolidación del respaldo ciudadano fue muy importante para efectos de lograr llegar a la propuesta de la candidatura. Recibimos el coaval del Partido Centro Democrático y el coaval del Partido Conservador y logramos que que la gran mayoría de los dirigentes del Partido Liberal se sumaran también a este pacto por Cundinamarca en cabeza del ex senador Camilo Sánchez, del la contienda Flandes, ex representante a la Cámara y quien era el precandidato del Partido Liberal, Joaquín Camelo, y con ellos un bloque muy importante, el liberalismo de Cundinamarca. De igual manera, el sector que dirige hoy en día el candidato Carlos José Sandoval González, sobrino del exgobernador Andrés González, quien también es diputado candidato a la Asamblea de Cundinamarca en la lista del Partido Liberal, se ha sumado también a esta campaña. Recibimos el respaldo de lo que fuera Cambio Democrático, que dirige el excontralor Julio César Turbay Quintero. Y en los próximos días tendremos un gran evento con estos sectores importantes del Partido Liberal. De igual manera, hemos recibido el apoyo espontáneo de algunos miembros de la lista de Alianza Verde, miembros de la lista a la Asamblea de Cundinamarca, candidatos a las alcaldías en Cundinamarca y a los consejos municipales. Y más allá de todos estos apoyos, hemos hecho una convocatoria a organizaciones sociales, a organizaciones de mujeres, de jóvenes, de personas de diversas condiciones políticas, religiosas, sexuales, que nos están acompañando a nosotros en este pacto por Cundinamarca. Hemos diseñado un programa partiendo de la realidad del departamento. Cundinamarca tiene diversidad, es heterogénea en sus necesidades, en sus características, de acuerdo con las provincias, pero lo cierto del caso es que Cundinamarca es una sola y nuestro compromiso con Cundinamarca es buscar que haya equidad en el progreso. El progreso que parte de la realidad de los seres humanos, quienes tenemos los cundinamarqueses, la pujanza para lograr el progreso y teniendo en cuenta los recursos naturales con los que cuenta también el departamento. Identificamos que las provincias de Sabana Occidente, Sabana Centro, Soacha, Cibaté, tienen en común los problemas de Bogotá, los temas de movilidad, la necesidad de solución de un transporte masivo, los temas de seguridad, muy enraizado el problema del microtráfico básicamente en todo el departamento. Por eso nos vamos a sumar a las propuestas que ha hecho el vicepresidente de la República en los temas de grandes obras de infraestructura para solucionar las salidas o entradas y descongestionar el tema de movilidad en Bogotá y en los municipios que están a su alrededor. De igual manera, en el resto del departamento se ha caracterizado también la situación de cada provincia, partiendo de la base que el 99% del territorio de Cundinamarca es rural, apenas el 1% del territorio es urbano. Entonces, tenemos que hacer un gran énfasis en el segundo sector económico más importante del departamento, que es el sector agropecuario. Partiendo también de que tenemos un mercado de 10 millones de personas entre Cundinamarca y Bogotá, tenemos que buscar la productividad del sector rural. tecnificar el campo, formar a nuestros jóvenes para que se encarguen de las fincas, para que la hagan productivo, intervenir en la comercialización de los productos, concluir con un sistema de plazas de mercado o de centros de abastos que permita que también descongestione toda la presión que hay sobre la central de abastos que está ubicada en Bogotá. Y el tercer renglón con gran futuro económico en el departamento es el tema del turismo, y aquí pues es un tema muy importante para nosotros en el Alto Magdalena. Tema recurrente alrededor del río Magdalena, aspiro a hacer realidad el sueño del muelle en Girardot, aspiro a que podamos retomar el tema del muelle en Ricaurte, que tiene una inversión muy importante y que quedó a mitad de camino, que podamos recuperar la plaza de mercado de Girardot como uno de los ejes del sistema de abastos en Cundinamarca, que podamos de igual manera sentarnos con los alcaldes de Nariño, Guataquí y Beltrán a mirar, porque ahorita viene un gran desarrollo sobre este sector con la troncal Girardot-Cambao, que adicionalmente pues va a traer un desarrollo para todas las tierras de este sector, y ese desarrollo hay que mirarlo de manera programada para que no se nos presente el problema que se ha dado en otros sectores del país, en donde llegan las vías, no hay planificación suficiente y se tuguriza una zona que también tiene una gran vocación agropecuaria. De igual manera, para el otro sector nuestro de Nilo, Agua de Dios y Tocaima, nos sentaremos con los alcaldes a mirar cómo fortalecemos el sistema vial en estos tres municipios para que queden interconectados. Yo aspiro a que podamos retomar el proyecto del distrito de riego, Tocaima, Agua de Dios, Ricaurte, y que podamos pensar también cómo solucionar la situación de la parte baja de Nilo en el manejo de aguas para la agricultura, porque Nilo es un municipio muy rico en reserva hídrica, pero en la parte alta, y en la parte baja se da una sequía muy grande, al igual que lo que es Ricaurte y Agua de Dios. Entonces vamos a trabajar en estos grandes proyectos de nuestra provincia. Sé que es una oportunidad única para el Alto Magdalena. Recuerdo que desde cuando se institucionalizó la elección popular de gobernadores, siempre hemos soñado en Girardot con tener a esa elección popular aquí en nuestra provincia. Después del doctor Hernando Aguilera, quien fue nuestro gobernador, no hemos vuelto a tener esa posibilidad, y yo creo que es una posibilidad única, y por eso desde ya aprovecho a ustedes los medios de comunicación a que nos ayuden a que la comunidad se entere del programa de gobierno, porque aspiro a que nuestra provincia sea masiva en el apoyo a esta candidatura a la gobernación de Cundinamarca. Les agradezco y estoy atenta a absolver las preguntas. La contienda Flandes. Bueno, gracias, doctora Nancy Patricia. Entonces, don Tibaldo, se va a permitir darles la palabra a cada uno de los medios para las preguntas. La contienda Flandes. Julio Martínez, de RCN. Doctora, muy buenos días. Girardot tiene en este momento un gran problema, que es la salud y el hospital. No sabemos qué va a pasar, si queda o no queda en un operador del Valle del Cauca. ¿Qué hacemos con el hospital de Girardot? ¿Qué pensamiento tiene usted frente a esta problemática? ¿Y qué va a pasar con la red hospitalaria departamental en su gobierno? ¿Hacia dónde se va a dirigir estas acciones para mejorar la calidad, la cobertura, la oportunidad que tengan las gentes, como dice usted, en el sector rural, que son los que más sufren? La contienda, bueno, Flandes. Yo en primera instancia tengo que decirles que no he estado de acuerdo con la entrega del hospital a un operador privado, a la privatización del hospital. Cuando tuve conocimiento de la proximidad de la adjudicación, llamé al gobernador y le solicité que se suspendiera ese proceso, que consideraba que era un momento muy difícil para entregar la operación de a un privado cuando prácticamente estaba terminando el gobierno y no había la posibilidad de una reacción frente a todo lo que implica la entrega de esa operación. Lamentablemente, pues el gobernador me manifestó que eso venía en un proceso de contratación y que tenía que culminar ese proceso de contratación, y según hemos tenido conocimiento, yo, pues al igual que ustedes, por los comunicados de la gobernación, este proceso terminó siendo adjudicado. Vamos a revisarlo. Para mí fue muy triste porque tenía grandes ilusiones. Ustedes saben que de tiempo atrás siempre estuve pendiente, en mi época como congresista, pendiente del hospital. De hecho, en el tiempo de senadora logramos que la Nación le entregara al departamento 60 mil millones de pesos para la decisión de rescatar el hospital. En ese momento la decisión del gobernador fue hacer una liquidación y entregar en operación el hospital. Unas operaciones transitorias, y tenía la gran ilusión de rescatar el hospital y poder pensar en que fuera un hospital universitario. Vamos, lo que me queda a mí de compromiso es que el 2 de enero estaremos revisando la forma de la contratación, las condiciones, y a partir de lo que encuentre podré decir claramente qué hacer con el hospital. Sin embargo, en los temas de salud, creemos que hay que trabajar específicamente en el tema de revisión de costos de los hospitales y de la atención en general. ¿Por qué los costos? Ustedes saben que el Ministerio de Salud ha venido trabajando de tiempo atrás, este ministro, en lo que es la contención de costos en los medicamentos. Creemos que esta es una medida sana para el sistema y que se requiere ampliarlo a los insumos médico-quirúrgicos y a los procedimientos médicos. Adicionalmente, independientemente de lo que el resultado del Hospital San Rafael de Girardot, hay una propuesta general para lo que tiene que ver con la posibilidad de convertir los hospitales de segundo nivel de atención y el Hospital de la Samaritana, que ya tiene unos convenios a nivel universitario, pero convertir los hospitales de segundo nivel de atención en hospitales universitarios para facilitar la preparación de especialistas, sobre todo en las áreas de pediatría, de manera que haya oferta médica para atención de especialistas, con el compromiso que se queden trabajando un tiempo en la red hospitalaria del departamento. El tema de la red hospitalaria, me han pedido algunos gerentes de hospitales que entremos a revisar el sistema de la red de Cundinamarca y sobre todo revisar con mucha atención el funcionamiento y la parte de la comercialización de la EPS Convida. El departamento ha hecho unos esfuerzos importantes para solucionar el problema de solvencia financiera de la EPS. No ha sido suficiente, todavía hay una suma importante para respaldar el funcionamiento de Convida, pero lo que tenemos que hacer es un gran programa de comercialización para darle un dinamismo y que entre a respaldar el manejo del subsidiado en todo el departamento. Finalmente, en los temas de salud, queremos tomar lo que son las instalaciones de la Beneficencia de Cundinamarca en Cibaté y hablar con el Ministerio de Salud para la infraestructura del Sanatorio de Agua de Dios y poder plantear aquí unas empresas sociales del Estado dedicadas a la atención de salud mental y a todos los temas de rehabilitación física que se están necesitando en el país. Y yo creo que esos serían dos ejes importantes para el sistema de salud de Cundinamarca. La contienda Flandes. Fernando Mancera, en Radio Colina. Doctora Nancy Patricia, buen día. Hay algo que se ha venido trabajando desde muchos años atrás y tiene que ver con el planteamiento de ciudad-región. Sin embargo, eso no lo hemos logrado articular con el gobierno distrital, particularmente hay muchos inconvenientes. Ese eje de región dentro de su programa de gobierno, ¿cómo está diseñado? ¿Le vamos a dar la importancia que se merece a ese cruce o a esa integración con Bogotá? es una de las propuestas prioritarias dentro del plan de gobierno que se presentó. Lo que ocurre es que yo creo que tenemos que dejar de ser tan amigos del discurso de la planificación y llegar a los hechos concretos. Hay un instrumento que quedó consagrado en la ley, la región de planificación, la RAPE, que ya se extiende a Boyacá, al Meta, al Tolima, más allá de Bogotá y Cundinamarca, y que tiene específicamente centrada su atención en los temas ambientales. Me parece que es un ejercicio de planificación importante y todos los esfuerzos que tengamos que hacer de la gobernación para coadyuvar los haremos. Otro es el tema de la relación específica de Bogotá con Cundinamarca. Uno, el caso de los municipios conurbados con Bogotá, Soacha, Mosquera, Funza, Cota, Chía, La Calera, los municipios conurbados con Bogotá, que tienen ahí, en ese caso específicamente, la gobernación que asumir un liderazgo en el tema de la solución de las vías, lo que tiene que ver con movilidad y transporte masivo. Y el resto de los municipios del departamento, bueno, vendría, como llaman los de planificación, un segundo anillo, donde está Zipaquirá y los demás municipios de Sabana Centro, Facatativá y los demás municipios de Sabana Occidente, Cibaté, ya un poco hacia Huasca, Sopó. Y estos municipios tienen unos problemas muy grandes con el agua. Con el agua porque se depende del agua del acueducto de Bogotá. Y yo soy partidaria de que Cundinamarca tenga su propia empresa prestadora de servicios públicos. Ya se ha adelantado con la CAR, de parte de la gobernación se solicitó una concesión de aguas y creo que me va a tocar a mí en el gobierno tomar la decisión de la negociación de la planta de Tibitoc, que es una planta que hace parte del sistema del acueducto de la empresa Acueducto de Bogotá, pero que está subutilizada y que en cambio podría prestar un servicio muy, muy importante para que Cundinamarca tenga su propio acueducto, inclusive podría ser la solución definitiva para el tema del acueducto de la Mesa Anapoima. Aunque me comentaron los de San Antonio del Tequendama y los del colegio que se está diseñando y está en estudio de prefactibilidad una gran represa entre San Antonio y Mesitas del Colegio, que podría tener pues también la posibilidad de un acueducto que solucionara los problemas del Tequendama y alguna parte del Alto Magdalena. Entonces, estamos revisando, eso es un tema fundamental. Los temas de ciudad-región, entonces uno dice, bueno, los temas, el sistema de abastos, de comercialización de productos, tiene que verse dentro de los temas de ciudad-región. Y Cundinamarca tiene, si uno mira las cifras, el primer renglón económico de Cundinamarca es industrial, el segundo es agropecuario, pero industrial porque depende del corredor industrial Bogotá-Soacha, del corredor industrial Bogotá-Facatativá y del corredor industrial Bogotá-Zipaquirá. El resto de la provincia, no nos digamos mentiras, no tenemos industria. Tenemos que construir y hacer la industria del turismo dentro del marco este de concepción de ciudad-región o de Bogotá-región. En el Congreso de la República impulsamos una ley en el año 2000, la ley que creó los comités de integración territorial, que son un instrumento que permite hacer convenios puntuales con inversión que le pueda dar Bogotá a los municipios para sacar adelante algunos proyectos. Por ejemplo, el tema de la solución de transporte para Soacha, se dice que se ha parado porque faltan unos recursos en razón a que Bogotá no puede invertir en Soacha. Si utilizamos este sistema de integración regional, va a permitir inversiones de Bogotá, que creo que debemos pedirlas hacia Cundinamarca. Lo más importante, creo que debemos asumir un liderazgo desde Cundinamarca sin pelear con Bogotá, porque es que Bogotá es nuestra capital. Entonces, sin pelear, pero sí un liderazgo, que tengamos todo el respaldo técnico y la voz suficiente para pararnos a hablar con el gobernador, con el alcalde de Bogotá o la alcaldesa de Bogotá, con el presidente de la República, ir al Congreso de la República a dar los debates que se necesitan para que Cundinamarca tenga más apoyo en lo financiero. El señor Hincapié de Colina y luego el señor Martínez y luego Sandra Pop. Doctora, muy buenos días. Discúlpeme si la voz. Yo quiero centrarme en la parte turística y sé que como buena girardoteña, aquí en Girardot vivimos únicamente del clima. Es lo único que le ofrecemos al turismo. Qué bueno, digamos, que estando allí en la gobernación direccionara mucha inversión para crear centros turísticos aquí. Es decir, para poder atraer el turismo, que el turismo diga, voy a Girardot por A, B o C, no únicamente la contienda Flandes. Bueno, de hecho, con todo este desarrollo urbanístico que se tiene en Bogotá, en Girardot, Ricaurte, Girardot, Tocaima, Ricaurte, Agua de Dios, quiero decir, por todos los proyectos de construcción de vivienda, hay que ir pensando en atraer la inversión privada también para que se hagan proyectos de recreación y proyectos turísticos, definitivamente con inversión privada. Entonces, este será un tema, por eso la importancia de la recuperación del río, del muelle, del río, del espacio del río. Aquí tenemos que hacer algo similar a lo que hizo Barranquilla. Hace 4 meses estuve en Barranquilla conociendo el gran proyecto de recuperación de Barranquilla hacia el río, una inversión con un centro de convenciones, con un muelle turístico, con unos edificios de oficinas y de apartamentos viendo hacia el río. Yo creo que tenemos que pensar en ese tema aquí para Girardot y tenemos que hacer también un sistema de muelles turísticos de Ricaurte, Girardot, Nariño, Beltrán, Guataquí, toda esta zona. Si uno tiene algunas embarcaciones turísticas de pequeño calado, puede generar ese turismo, y eso es con inversión privada. Entonces nos va a tocar llamar a los inversionistas para que vengan a pensar y nosotros desde el departamento también aportar y fomentar esas inversiones. Carlos Falcón, de la tienda Flandes. Aló, aló. Doctora, muy buenos días. Yo no voy a hacer una pregunta, sino una pequeña reflexión. La tienda Flandes. ¿Cuánto es que vino el ministro Uriel, en paz descanse, al Hotel Tocarema? ¿Cómo? ¿Cuánto hace que vino el doctor Uriel invitado por su persona al Hotel Tocarema? Andrés Uriel. Paz descanse, ¿no? Andrés Uriel Gallego. Sí. Bueno, desde esa época yo he venido con una cosita metida aquí, del trato que ese tipo le dio a su persona en el Hotel Tocarema, referente a lo del puente, referente a lo de la carrera séptima, referente a la doble calzada hasta El Paso. Ahí tenemos que ahora los fines de semana, no hablemos de los puentes, usted necesita ir a Ricaurte en su carro o en un bus, es preferible bajarse uno aquí en Ladrillo Flan y irse a pie, porque se gasta 1.5 a 2 horas y ahí vemos la necesidad. Afortunadamente lo van a hacer. Entonces yo quiero que usted, que llega a la gobernación, que estoy seguro que va a llegar, con berraquera, perdón la expresión, se imponga y se imprima esa cuestión de fortaleza de que Girardot es importante. Ese señor, paz descanse, nos contrató como cualquier berrodio y eso no es así. Esa vez se burló de su persona y ya le digo, yo es de esa época y en el periódico estuve leyendo esta mañana lo que yo escribí sobre eso, un editorial sobre eso, sobre el trato que le dio a su persona. Entonces espero que cuando usted esté en la gobernación, usted actúe con berraquera, pero que se imponga de las cosas, no el cuento de que la van a empezar a dar la vuelta, como dice ese tipo, esa ocasión aquí. Entonces, no es mi pregunta, eso es lo que quería expresarle. Y voy a descansar, porque de esa época yo estaba cruzado aquí. Muchas gracias. La contienda Flandes. Sí, fue lamentable que se hubiera perdido la posibilidad de hacer una obra como la planteamos. Primero, la doble calzada desde El Paso hasta Flandes, a empatar con la vía La Espinal. Y yo creo que faltó concertación entre el alcalde o los alcaldes de la época, la gobernación y la dirigencia del Congreso, yo estaba ahí, y los diputados, para poder haber tenido una posición única de Girardot frente a ese tema. Pero efectivamente vino el ministro y entonces empezó a preguntarle aparte al alcalde, aparte al gobernador, no hubo acuerdo, que era muy difícil intervenir la carrera séptima, Entonces el alcalde terminó cediendo y cambiando la doble calzada por una ciclorruta y luego la ciclorruta no la pudimos hacer. Lo último es que hace 3 años invitamos a la ministra Cecilia, la ministra que ahora es ministra de Comercio, hace 3 años y finalmente llegamos a un acuerdo y es que esa plata, que era una plata de la ciclorruta, de la doble calzada, para continuar la ciclorruta que viene desde El Paso hasta el puente del río Bogotá, se invirtiera en la glorieta que se va a hacer, que espero que se haga antes de que termine este año, ahí frente al cementerio, y que ya todo el tema que hubo necesidad de cambiar el sistema de alcantarillado ya se hizo y que se pueda hacer esa glorieta. Claro está que yo soy absolutamente porfiada en que se requiere un nuevo puente sobre el río Bogotá, ahí en Salsipuedes se necesita un nuevo puente y vamos a tener que liderar eso, en conjunto va a mirar cómo va a quedar el tema de la glorieta, porque ahí se requiere un nuevo puente. Mientras no haya un nuevo puente, así tengamos doble calzada que ya no la tenemos, pero así se ampliara la vía, quedamos ahí en un cuello de botella. Entonces vamos a tratar ese tema. Hace unos meses atrás hablamos con el vicepresidente de la República para mirar sobre las nuevas concesiones cómo se podría buscar efectivamente esa solución del puente y el tema del reforzamiento y el mantenimiento del puente Ospina. Claro está que en la concesión Girardot-Cambao ya quedó previsto el otro puente conexión con el Tolima, allá hacia la salida de Nariño. Entonces ahí vamos a tener también por lo menos una descongestión porque se puede venir por el sector, por la entrada del Sena, salir derecho a coger el puente que nos comunicará con el Tolima. La contienda Flandes. Doctora Nancy, muy buenos días. Todos los colegas, buenos días. La contienda Flandes. Pero uno de los temas graves es cuando se refiere a los servicios públicos. El tema de la energía que siempre nos ha atropellado. El mal servicio y el costo que estamos pagando, no solamente los girardoteños, sino los de la región, mucha gente. ¿Qué se puede hacer? Cada vez hay promesas de que se va a solucionar, de que se va a traer esto, que se va a traer lo otro. Nunca se ha podido hacer, nunca se ha logrado. ¿Qué posibilidades ahora en su gobierno, como gobernador del departamento de Cundinamarca, tengamos los girardoteños? Sí, nos toca yo diría que volver a tomar ese tema. Es un tema que quedó sobre el escritorio del ministro de Minas para que la Comisión de Regulación de Energía, vencidos los plazos cuando se hizo la negociación de la empresa de energía de Cundinamarca, pudiera tomar una decisión la Comisión de Regulación. Vamos a retomar ese tema. ¿Qué pasó? Porque se enredó el decreto en el despacho del ministro y siendo un tema de la nación, aquí le tendremos que recurrir aquí al doctor Orlando Clavijo, representante a la Cámara y a los demás congresistas de Cundinamarca para que nos ayuden a revisar ese tema que se enredó en la Comisión de Regulación, el tema del precio de energía en Cundinamarca. Y fíjese que la bancada costeña hizo una presión muy grande y terminaron generando una estabilización en los precios de Electricaribe. Nos va a tocar aquí a nosotros hacer lo mismo porque se afecta pues principalmente Girardot, que es el principal cliente de la empresa, pero también allá su región de Oriente, Caquesa, Fusagasugá, una zona de Facatativá, Gualibá, que somos los usuarios de la empresa de energía de Cundinamarca, que como ahora es de propiedad de los mismos de la empresa de energía de Bogotá, la idea era fusionar los costos del kilovatio. Entonces ahí, doctor Orlando, nos va a tocar que ustedes desde el Congreso nos ayuden en esa tarea. La contienda Flandes. Profesor Pastor. Gracias. Doctora Nancy Patricia, la perspectiva de que una girardoteña llegue a la gobernación de Cundinamarca plantea una serie de expectativas para la gente de la región, por lo menos en 4 campos, ya 2 los han tocado, el colega Julio Martínez tocó el tema del hospital, 2007 intervención, 2008 liquidación, creación de la S y hasta hoy eso sigue sin una solución de fondo. Se querría que desde la gobernación hubiera una mayor gestión en eso, que definiera ese tema de manera favorable para los usuarios. La pregunta de JJ Quintero, también relacionada con las tarifas, ¿no?, de electricidad. Hay huelga actualmente, Sintralecol está en huelga. Los mismos sindicalistas han planteado una salida que puede ser auspiciosa, que es buscar el equilibrio de tarifas, toda vez que la EET y la EEC son generadoras de energía y Codensa es comercializadora, y podría, mediante un acuerdo entre la comercializadora y la empresa de energía de Cundinamarca, buscar un equilibrio que por lo menos nos llevara al nivel de Bogotá, que sería un gran alivio. Pero yo tengo otro tema, además desde el aeropuerto, que seguramente lo van a tocar. Ya, el tema es el de educación. Cundinamarca tiene 7 secretarías municipales certificadas, tiene la secretaría departamental y además está la secretaría del distrito. Hay 9 secretarías. Hace un tiempo se planteó la búsqueda de un modelo integral de educación para la región central y creamos los secretarios de educación de ese tiempo un movimiento que se llamó los 10 del Centro por la Educación para buscar un modelo conjunto, concertado de educación para la región. Hoy vemos que anda cada uno por su lado. Por ejemplo, la Secretaría de Educación de Cundinamarca ha tenido buenos resultados en las pruebas SABER y ha creado una red de instituciones educativas con perfil turístico. Girardot no tiene ninguna institución educativa con perfil turístico y eso va andando, y aquí parece que las noticias nos llegan tarde. Entonces, en materia de, la pregunta sería eso, en materia de integración de la educación, en bilingüismo, en todos estos proyectos, ¿qué ha planteado usted en su programa de gobierno? La contienda Flandes. Cundinamarca avanzó en indicadores de cobertura en educación y fue uno de los departamentos líderes en el tema de satisfacción de indicadores de cobertura. Ahora hay que hacer mucho énfasis en los temas de calidad. Y en el programa de gobierno quedaron planteados 2 programas, más allá de la revisión de todo el tema de calidad, de profesores, de infraestructura. Uno que tiene que ver con el bilingüismo, que es un programa que nos solicitó muy especialmente la doctora Marta Lucía Ramírez, el Partido Conservador, y quedó incluido como uno de los programas bandera que debemos impulsar desde la gobernación de Cundinamarca, buscando precisamente la preparación de los jóvenes en 2 lenguas. El segundo tema hace referencia a las alternativas para la doble jornada, es decir, buscando también la seguridad de los niños y los jóvenes que están en los planteles educativos con una alternativa de actividades deportivas y culturales encaminadas pues a combinarlas con un programa de nutrición. Este programa fue solicitado por el doctor Oscar Iván Zuluaga y el expresidente Uribe, que fueron bandera de ellos también en la propuesta, y que se está revisando toda la parte de financiación de estos 2 programas. Para efectos puede ofrecer que los muchachos tengan alternativas de nutrición y de su tiempo libre, pero también retomar el tema de los convenios de la educación media con el SENA y con los institutos técnicos y tecnológicos para que los jóvenes salgan con una opción de trabajo. Yo tuve la oportunidad de trabajar este último año con las empresas de telecomunicaciones y de tecnologías. Y entonces asistí a una cantidad de eventos en donde se salía a relucir la necesidad de formar a los jóvenes en carreras técnicas y tecnológicas orientadas a que sepan el funcionamiento de los aparatos, que son los aparatos de tecnología. Hay déficit en el país de cerca de 75 mil profesionales y técnicos en estas áreas. Entonces, yo creo que debemos especializar a Cundinamarca desde las aulas de los niños para que estudien carreras que les den oportunidades de trabajo. La contienda Flandes. Don Rafael Vargas Hidalgo. Doctora Nancy, buenos días. Saludo cordial para usted y para todos los presentes. En un informe de la Oficina de Planeación de la capital del país, indica que la brecha entre los municipios del departamento de Cundinamarca en la parte norte y los municipios de la parte sur se sigue agrandando. Mucho más ricos los municipios de la parte norte, mucho más pobres los municipios de la parte sur. Miramos los municipios de la zona del Alto Magdalena. Desde la gobernación del departamento de Cundinamarca, ¿qué haría usted para tratar de equilibrar y sacar de esa pobreza en que están estos municipios, doctora Nancy Patricia? Sí, definitivamente quedó plasmado en la encuesta que hizo la Oficina de Planeación de Bogotá sobre los temas, diferentes temas de la región, e incluyó 20 municipios de la Sabana y las cabeceras de provincia del departamento. Y quedó allí también determinada la desigualdad y la inequidad que hay en el desarrollo del departamento. Hay que buscar que la inversión privada llegue a los sectores donde hay esa oportunidad de rentabilidad para el sector privado, y buscar que los recursos públicos a través de programas sociales y de apoyo llegue a los sectores más apartados. He dicho que yo miro a Cundinamarca como mira uno de mamá a sus hijos. Si uno tiene dos o más hijos, quiere que los hijos tengan igualdad de oportunidades ambos, o los tres o los cuatro que tenga. Y si los que van más arribita empiezan a leer y a escribir primero, le ayuden a los chiquitos, o salen a trabajar primero, entonces ayuden a los hermanos que vienen detrás. Así debe ser la concepción de Cundinamarca, que las provincias que van adelante busquemos la posibilidad de encontrar unos programas de tutoría con los municipios más pequeños y más pobres y los puedan jalonar para el desarrollo. Decir que tengamos la ilusión de ver a Cundinamarca como una sola, a pesar de la heterogeneidad y las diferencias que hay, pero concentrar los esfuerzos de la plata, del recurso público, para los programas sociales y lograr empujar a quienes están más quedados. Y otro tema es la institucionalidad de los municipios. También se identificó cómo hay unos, Cundinamarca tiene muchos municipios con gran riesgo de corrupción. Entonces, buscar que nos incluyamos en los programas que tiene la Nación, Colombia Compra Eficiente, transparencia, firmar estos convenios, pero también ayudarle a los municipios pequeños que no son fuertes administrativamente para que puedan fortalecer su gestión y también la contienda Flandes. Doctora Nancy Patricia. William Martínez. Buen día y buen día para los asistentes. Yo quiero regresar un poco a la reflexión que hacía Carlos Falcón. Desde la gobernación se puede lograr que Girardot ensanche la carrera séptima, que haga el puente de entrada aquí al Algarrobo, porque es que el problema de Girardot ya se está viendo que es de movilidad. Hoy Ricaurte tiene aprobadas cualquier 5.000 o 6.000 unidades residenciales, Girardot tiene no menos de 10.000, y ya Girardot aquí un domingo, pues por lo menos las entradas son realmente terribles. Desde la gobernación se puede lograr que usted como gobernadora por lo menos ese proceso lo inicie y en esos 4 años le podamos garantizar por lo menos a los ricaurteños y girardoteños que vamos a tener un avance en el tema de movilidad, o es la contienda Flandes. Pues yo creo que requiere la voluntad de del alcalde, ¿no? Por eso también hay que buscar que sea un alcalde comprometido con el progreso y el desarrollo. Hay que cuantificar. Yo recuerdo que cuando estábamos en la discusión de la doble calzada, la continuidad de la doble calzada del paso hasta el puente Ospina, una de las dificultades que se presentaron es que no había recursos suficientes para correr todas las redes de servicios públicos. De un lado, pues habría que comprar muchos predios, porque ustedes saben, aquí en este sector donde está el Tocarema pues, y el Bachué, ahí hay unas dificultades también porque tocaba demoler parte de estas edificaciones y muchas casas y comercio que hay también sobre la carrera séptima. Pero adicional a eso, la mayor inversión era el tema de servicios públicos, todas las conexiones de servicios públicos, comprar predios, intervenir los servicios públicos que están subterráneos y fuera de eso las obras civiles. Habría que cuantificar cuánto cuestan. Yo creo que dejamos perder una gran oportunidad que era el tema de la doble calzada. Ya se hizo la renegociación, pero bueno, nada es imposible, tampoco cuando se tiene voluntad. Será uno de los temas que tendremos que ver, porque definitivamente el puente Salsipuedes hay que ampliarlo. Y ampliar el puente Salsipuedes va a exigir unas obras sobre la contienda Flandes. Buenos días para todos, doctora Nancy, buenos días. La contienda si Flandes. Se da, no la paz, sino esa firma, ese acuerdo entre las FARC y el gobierno nacional, ¿cómo sería el trabajo para ese tan sonado posconflicto desde la gobernación? ¿Cómo sería esa orientación? Pero también, ¿cómo sería la estrategia que utilizaría usted de la gobernación de Cundinamarca para que cada administración municipal se cohesione y se identifique precisamente con esas directrices? Bueno, yo definitivamente estoy dispuesta a que Cundinamarca se convierta en un departamento modelo si se da el posconflicto, que ojalá se dé. Y uno de los principales temas es el tema de las víctimas que llegan desplazadas de otros rincones del país. Cundinamarca tiene 160 mil personas censadas como víctimas del conflicto. La mitad de ellas, casi 60 mil, están en Soacha y el resto están distribuidas en otras zonas, sobre todo en los municipios de la Sabana. Y ahí pues hay una carga y una exigencia adicional en prestación de servicios de salud, de educación, que tiene que costear tanto Cundinamarca como los municipios. Pero esos procesos de reconciliación yo creo que salen desde los propios ejemplos de convivencia política y por eso la propuesta nuestra de llamar a todos los sectores, sin distingo de colores, sin centrarnos en la discusión de la polarización, de la discusión del tema de las negociaciones, sino buscar que haya esa armonía para poder pensar el progreso de Cundinamarca. Adicionalmente, los temas de seguridad ciudadana son fundamentales y ahí se requiere un trabajo arduo con la Policía Nacional, con el Ejército, con las autoridades que tienen a su cargo la responsabilidad de la seguridad. Es decir, estamos listos, nos propondremos ayudar en los programas de reconciliación sin dejar de lado los temas de seguridad, que es lo que también a la seguridad ciudadana que le importa a la gente. La contienda Flandes. Doctora, muy buenos días o días todavía. En el tema de educación, el gobierno nacional ha hecho esfuerzo con el plan Pilo. En el plan departamental se han premiado a los maestros, se han premiado a los estudiantes. Pero la infraestructura de las escuelas, de las instituciones del Estado, cada día van de mal en peor. ¿Será que algún día se reconstruirá toda la infraestructura de colegios e instituciones educativas, doctora Nancy? La contienda Flandes. El Gobierno Nacional tiene un programa especial de inversión en infraestructura en educación. Flandes. En este momento justamente están recibiendo los proyectos de inversión y según la investigación que hicimos, Cundinamarca está preparando una propuesta bastante ambiciosa en los temas de infraestructura. Como corresponde todavía al actual gobierno, pues hay que hacer un balance el próximo año, qué recursos les fueron adjudicados a Cundinamarca, qué proyectos se presentaron. Pero lo que más me agrada es que va a quedar un ambicioso programa de identificación de necesidades y saber cuánto cuesta, cuánto aportará la nación y los esfuerzos que haya que hacer, por lo menos para que haya unas condiciones dignas de estudio. Los que hemos estudiado en provincia y que hemos logrado desafiar las dificultades y salir adelante, está clarísimo, no requiere uno lujos ni para vivir ni para educarse. Lo que necesita uno tener es convicción y firmeza en el corazón y en el alma y dedicación para salir adelante. Yo creo que en esa parte del capital humano es donde vamos a centrar específicamente la inversión en educación, tanto del profesorado como de los padres de familia, que son estos dos ejes los que tienen repercusión en la fortaleza que requieren los niños para desafiar las dificultades que se presenten. Yo soy partidaria de buscar unas condiciones dignas, mínimas, pero que tengan acceso a la tecnología y que tengan fortaleza en el espíritu para salir adelante. La contienda Flandes. Buenos días, doctora Nancy Patricia, mucho gusto la a los presentes. Decía Rafael ahorita con referencia a un informe de planeación nacional en donde se nota de que cada día las diferencias son más hondas. Ahí hay una parte, doctora, que es la siguiente, es que a mí me parece que deberá existir una mayor equidad también en el sentido de que la pobreza también se da cuenta en la falta de oportunidades. Por ejemplo, los gobiernos de Álvaro Cruz, de Andrés González, vienen y recogen los votos en Girardot, pero en esa misma proporción no le dan la oportunidad a los gentes profesionales de Girardot a que desempeñen cargos en la gobernación de Cundinamarca. Eso es algo que yo quisiera que usted como gobernadora viera. Uno ve, cada vez que se posicionan los gobernadores, que vuelven y se vuelven a las dependencias del departamento los mismos. Entonces yo quisiera, doctora, que usted en eso le diera esa equidad al profesional de esta zona, siendo usted de acá, y acaba de decir algo, para que usted haya estado en Bogotá, tiene que darse una pela y abrirse paso. Entonces, igualmente, ya que usted llega, tengan acceso la gente de esta zona, porque esa es una forma también, doctora, de erradicar la pobreza intelectual y que las personas que se han logrado capacitar lleguen a desempeñar esos cargos. Una, dos, son dos preguntas. El aumento de la drogadicción en Girardot es muy notoria. Es impresionante, incluso me quedé aterrado hace unos días, a mí me gusta hacer política. Llegué a un barrio y me dijeron que tenía que pedirle permiso a un señor para poder entrar. Gravísimo que eso suceda allá en Girardot. Pero no hay que verlo con esa óptica de que tiene que ser represivo, no, hay que buscarle programas de resocialización y que desde la gobernación de Cundinamarca, por ejemplo, a que usted va a llegar, estoy seguro que usted va a ser la gobernadora, pueda usted mirar no solamente a Girardot, sino a todos los municipios de Cundinamarca, porque la situación es bastante grave. Esas eran mis dos preguntas. Gracias, Oscar. La contienda Flandes. No, es que me parece que son dos observaciones importantes para ser tenidas en cuenta. El tema de la drogadicción va de la mano con el problema de microtráfico, ¿no?, que está azotando a Girardot. Estuvimos revisando un estudio social de la ciudad y además hay unos problemas de salud pública en temas de enfermedades de transmisión sexual y sumadas al tema de la drogadicción y del embarazo en adolescentes, son los tres problemas sociales más críticos que tiene la ciudad. Y obviamente que son programas que debemos liderar desde la gobernación y que se requiere también la atención de la alcaldía, pero está identificado como uno de los problemas y uno de los temas en los que hay que trabajar. La contienda Flandes. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Y el saludo cordial para todos los periodistas. Caso del doctor Álvaro Guzmán, me agrada verlo. Hombre que hizo una muy buena gestión en el Consejo de Girardot. Y a Giselle Amparo Hernández, hacía días no la veía por acá. Pero qué bien. Bueno, el tema es político, doctora Nancy. Aquí vamos a lo que vinimos porque usted todavía no es gobernadora. Aquí hay que preguntarle a usted como candidata por firmas que recolectó un buen número de firmas que consiguió para esta candidatura. Pero entonces uno se pregunta, doctora Nancy, es como este tema de la política, porque es una locura lo que se está viviendo en Colombia. Por ejemplo, el partido suyo, que es Cambio Radical. La doctora Giselle Amparo hace parte de Cambio Radical. Y usted es la candidata por esas firmas o por toda esa situación que está viviendo el país de que no hay credibilidad en los políticos. Entonces, usted es la candidata del Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe Vélez, es la candidata del Partido Liberal, es la candidata del Partido Conservador, porque aquí todos estamos revueltos. Y nosotros como periodistas, pues tenemos que informarlo. En el caso mío, que escribo en un periódico, caso de Jorge Emilio Rey, de Cambio Radical, usted también Cambio Radical, aquí vemos a Gisela Amparo Hernández, que hace parte del Cambio Radical. Entonces, nosotros, ¿qué le podemos decir a los votantes? Las políticas suyas, porque aquí hay muchas cosas y hay muchos temas, doctora Nancy, de sus intervenciones o las elecciones que ha tenido ustedes en Cundinamarca y Colombia, como ser presidente de la Cámara, presidente del Senado. Aquí se habla de un puente que se iba a traer, pero en la época de Leonardo Rojas no se pudo traer. Y hablamos del embotellamiento que vive Girardot y Flandes. Eso es una pregunta, me disculpa usted, un poquito amplia, pero es el pensamiento y el sentimiento de los girardoteños y de los cundinamarqueños. La contienda Flandes. Bueno, frente a ese tema, seguramente ustedes oyeron algunas respuestas que yo dije, esa es la verdadera reconciliación política del país. Y es porque las elecciones regionales están planteadas así por ley electoral. Y es que se facilitan las coaliciones. No se obliga a cada partido a tener su candidato, sino que se permiten las coaliciones para que, recordemos que la segunda vuelta presidencial pasa algo similar, se decide entre dos opciones y para que haya fortaleza de un lado y de otro se pueden hacer coaliciones. Lo mismo pasa en las elecciones uninominales. Los candidatos a alcaldías y a gobernaciones buscan alianzas y coaliciones para fortalecer, y ahí tiene el ciudadano la opción de revisar las propuestas y los programas. Por eso es tan importante el programa de gobierno. Nosotros estamos ofreciéndole a Cundinamarca una reconciliación política, llamando a todos los sectores a que hagan parte de esta propuesta. Dos, un programa de gobierno construido con la gente, pensado en el progreso del departamento. Y tres, una hoja de vida con un conocimiento del departamento. Yo llevo más de 20 años en el ejercicio público y político de Cundinamarca y conozco el departamento, los 116 municipios, y creo que esa es una garantía para los cundinamarqueses. Sumado a un equipo de trabajo de personas de diferentes tendencias que vienen a reforzar este equipo, creo que es la mejor opción para la gobernación. La contienda Flandes. Muy buenos días a todos los presentes, a la doctora Nancy. Ahora se comienza a atacar por las redes sociales la postulación de la doctora Nancy a la gobernación, sacando a relucir el pasado. Voy a hacerle dos preguntas, doctora. Una, que usted cuando fue congresista presentó un proyecto del agua en el cual la quería usted vender y empobreciendo a la comunidad en general, es lo que atacan por un lado. La otra, que usted como congresista no hizo nada por Girardot. Entonces yo quisiera que usted nos dijera qué es lo que ha hecho por Girardot y está pidiendo en este momento que la apoyemos con el voto. No hay más. Bueno, en el primer punto, no solamente presenté el proyecto de ley del agua, sino también el proyecto de conservación de páramos. Y siempre estuve en esos temas de medio ambiente, de servicios públicos, porque creo que son fundamentales. De hecho, uno de los capítulos del plan de gobierno está dedicado a los temas ambientales, de protección de páramos y de la concepción del agua como eje de la planificación. Uno debería tener en cuenta las cuencas hidrográficas y para ahí distribuir qué uso le dan los suelos. Esa era la orientación que tenía mi proyecto de ley, que lamentablemente no se convirtió en ley de la República porque terminó fusionándose con la discusión de la ley forestal y no se convirtió en ley. Pero la orientación de ese proyecto de ley pues está en los anales del Congreso porque alcanzó a ser presentado, a tener debates. Lo que buscaba es que la cuenca hidrográfica fuera eje fundamental de la planificación. Y en segundo lugar, que el uso del agua tuviera como prioridad el consumo humano por encima del uso industrial. Entonces, si una industria necesita agua, pues tiene que pagarla mucho más costosa que lo que se paga para el consumo humano. Esa era la filosofía del proyecto, pero en última no se convirtió en ley de la República. Frente al tema de lo que se hizo por Girardot durante 12 años de congresista, pues bueno, ahorita algún periodista recordaba lo primero, que se consiguieron unos recursos para el segundo puente entre Girardot y Flandes, que lamentablemente no se hizo por una situación de la alcaldía municipal de la época, pero también se consiguió la sede de los Juegos Nacionales para Girardot y nos quedaron unos escenarios que todavía perduran, el estadio, el coliseo, la piscina olímpica, el coliseo del Kennedy, que fueron obras resultado de la sede de Juegos Nacionales. Este año se logró, o finalmente se inauguró, el Palacio de Justicia, una obra que trabajamos durante los 12 años del Congreso, e inclusive después, en los últimos años, cada que llegaba un ministro de Justicia, yo misma estaba pendiente de que le dieran los empujones que se necesitaban para terminar el Palacio de Justicia. Los recursos de la doble calzada, que no se hizo aquí la ciclorruta, pero más por decisión de los dos alcaldes que en su época no permitieron o consiguieron o no, o generaron los obstáculos pues para que no se diera la ciclorruta, pero esos son los recursos que están allá listos para ser invertidos en la glorieta de ingreso a Girardot, el mantenimiento del puente peatonal sobre el Magdalena, el mantenimiento del puente Ospina Pérez, los proyectos de Girardot Vuelve al Río, el tema de la recuperación aquí del Camellón del Comercio. Es decir, yo creo que lo hecho en Girardot en los últimos 20 años tiene un granito de arena de la gestión del Congreso. Seguramente Tibaldo, que es tan acucioso, tiene por allá el listado y se los va a pasar a los periodistas. La contienda Flandes. Doctora Nancy, muy buenos días. Muy buenos días a todos los presentes. Doctora, nosotros sabemos que la gobernación del departamento de Cundinamarca y todas las gobernaciones a las alcaldías por ley tiene que darle una serie de recursos. Pero hay veces los gobernadores, a través de contratos, por ejemplo, en el departamento de Cundinamarca, que se maneja por el ICUD, dejan que el gobernante de turno, es decir, el alcalde, maneje esos recursos. No los maneja directamente la gobernación, sino el alcalde que los maneje. Y resulta que nos estamos encontrando de que hay obras que la gobernación le da esos recursos y obras que no se terminan, quedan a mitad de campo o a mitad de camino. Y lo más grave es que, aparte del objeto del contrato, tiene una fecha límite, una fecha, y se pasan un año, dos años y nada, que se terminan esas obras. ¿Qué posibilidad hay de que la gobernación de Cundinamarca más bien centralice esas obras directamente desde allá a través del ICUD y se maneje directamente por la gobernación y esos dineros no lleguen a las alcaldías? Eso en primer lugar, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con la parte social. La parte social que hay veces se olvida, se habla mucho de infraestructura, como lo estoy hablando, se habla mucho de otras situaciones, pero por ejemplo en la parte social no se habla, parte social, deporte, no se habla de la parte social, cultura, no se habla de la parte social, lo que es la tercera edad, los viejitos, todo esto, sí está plasmado también dentro de su gobierno, trabajar esto, doctor. La contienda Flandes. Sí, está plasmado y está previsto. Y hay que fortalecer la Secretaría de Desarrollo Social. Yo creo que una de las debilidades en los últimos años en la gobernación fue que se bajó la inversión y la inversión en programas de carácter social en la Secretaría de Desarrollo Social. Y se perdió muchos de los programas en los temas de mujeres, en los temas de apoyo a los niños, de la tercera edad también. Entonces vamos a fortalecer esa Secretaría de Desarrollo Social con una inversión importante para el sector. Ya les conté lo que tenemos pensado a nivel de educación, es decir, en educación media para niños y jóvenes, pero también, por ejemplo, el tema de los programas productivos. Yo aspiro a que tengamos un fondo emprender que garantice no solamente que se ponga un capital semilla para proyectos que a alguien se le ocurran, sino que tengan una asesoría desde cuando uno piensa en montar un negocio. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto me vale? ¿Cuánto tengo que pagar por una empleada? ¿Toca llevar la contabilidad? ¿Toca pagar unos impuestos? Es decir, que se revise todo lo que implica montar un negocio y garantice esa productividad. Eso espero que lo pueda liderar la Secretaría de Desarrollo Social conjuntamente con los programas de inversión social que necesita la población más vulnerable del departamento. Ay, los contratos del IQ, yo creo que a mí me gusta la desconcentración de la inversión. A mí me gusta que los alcaldes sean responsables en las inversiones. Lo que hay que buscar es que haya mayor participación de la ciudadanía. Es decir, que si llega la plata a un municipio, la gente sepa en qué se va a invertir, en qué se está invirtiendo, y más bien ayudar a las juntas de acción comunal, fortalecerlas en las veedurías ciudadanas. Para que, yo me acuerdo mi experiencia como alcaldesa en Agua de Dios, que era un municipio que no tenía mayores recursos, cada que conseguía una plática la invertía con las juntas de acción comunal, y eran las juntas de acción comunal las que hacían la obra o las que hacían la fiscalización de la obra y la plata rendía. Entonces, en la medida en que haya publicidad y que haya la gente sepa qué se está haciendo, cuánto se está gastando, que vayan allá y vigilen que la plata se está efectivamente gastando en debida forma. Esa es una forma de control ciudadano que puede garantizar la transparencia. La contienda Flandes. Bien, señores. La contienda Flandes. Cortico, sí. Esperaba la respuesta de la doctora que estaba analizando el tema de la pregunta de Carlos. Doctora, buenos días, un saludo muy cordial. Precisamente mirando un poco aquí la rueda de prensa con los medios y revisando el tema de los medios, me encuentro con esta fotografía que espero que su persona la recuerde. La fotografía del día en el muelle de Girardot, donde lanzábamos este barco, el Florentino Ariza, como el mensajero de la navegabilidad de Internet, se llamaba el navegante de la conectividad. Ese es el día de esa foto, doctora, el día de la navegante de la conectividad. Nos han prometido cielo y tierra en Cundinamarca con el tema de la conexión de internet gratis para los municipios. Y en este momento Girardot está certificado en educación, descalificado para inversión en internet por estar certificado. Muchas cosas que tiene el municipio de Girardot que no tiene por estar certificado nos están haciendo falta en el departamento, como son estas. Los muchachos se sientan en la esquina aquí en el Banco de la República a chatear por internet con el wifi gratis que tienen algunos almacenes o algunas entidades acá en el municipio. Pero inversión de parte de la gobernación no hay para wifi. De hecho, hay un programa para wifi gratis en el municipio, en este gobierno, y no ha sido posible implementarlo por los costos. Pero sí se está haciendo la red social de datos en el departamento en municipios no certificados. No es el caso de Girardot. Entonces, yo le recuerdo esta fotografía para que le echemos poco de cálculo, cuánto nos vale traer ese navegante de la conectividad y devolver también el barco a la ciudad de Girardot, porque como usted lo mencionaba, la veeduría parte de ahí. La inversión de ese barco se hizo con dineros de los municipios ribereños del Alto Magdalena, que invirtieron sus poquitos recursos, 800 y pico millones de pesos, en la construcción de ese barco. Ese barco está flotando en Barranca Bermeja, mejor aprovechado que en Girardot. No sé por qué razón Cámara de Comercio de Girardot lo devolvió a la Nación para que la Nación lo administrara. No hubo un ente de turismo, como usted lo menciona, para que lo pudiera operar en la ciudad de Girardot. Entonces son esos temas que yo le pongo en la mesa. Y un tercero, en ese mismo río Magdalena, en esa misma orilla donde ese día hicimos ese lanzamiento de ese programa tan maravilloso a nivel nacional, también pasa por esa orilla lo que queda del río Bogotá. Todavía, si usted lo consulta en la Contraloría General de la República, esa parte todavía se considera cuenca del río Bogotá. Y usted lo mencionaba, el desarrollo de Cundinamarca, la respuesta que me dio el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, diciembre 14 del 2012, fue esa. El desarrollo de medio país está impedido por la contaminación del río Bogotá. Fue la respuesta exacta que me dio en un programa nacional en radio a mí personalmente. Y yo soy uno de los veedores del río Bogotá, precisamente, ¿se acuerda del otro día que inauguramos el tema de la recuperación del río Bogotá? También se hizo una transmisión a nivel nacional, también le tengo la foto de ese día. Yo le he hecho mucho seguimiento a su persona en lo que tiene que ver en el tema de la política, pero entonces me preocupan son esos temas. Dejamos eso ahí concluso. Yo le preguntaría, ¿a usted le faltó algo? ¿Hubiera querido hacer algo más desde el Senado como presidenta para ayudar a Girardot? ¿Le faltó? ¿Qué fue ese algo que le faltó, que no se pudo dar y que también estábamos conectados, que nos desconectamos? ¿Qué fue lo que pasó? La contienda Flandes. Lo que no puede hacer un congresista lo puede hacer un gobernador o un alcalde. Y por eso me lanzo a la gobernación, para poder recoger muchas de las cosas que hice como congresista y que faltó ejecución, entonces la haré como gobernador. La contienda Flandes. Bien, señores, les agradecemos mucho su asistencia y muchas gracias. Estaremos atentos a todas las observaciones que ustedes quieran hacer en la página web o en la oficina de la doctora Nancy Patricia. Estaremos atentos a las solicitudes, especialmente las de Carlos González. La contienda Flandes.